Aquí estoy, en Coslada, en el centro Margarita Nelken. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, en España, en el Estado español. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, en Europa estoy. En la Comunidad Económica Europea estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en Bruselas. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en Requena, Valencia. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en Berlín estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en Berlín. Aquí estoy yo en Motilla del Palancar. Aquí estoy. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy en Venecia, en una placita, tomándome un cappuccino. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en Pola de Siero, Asturias, tomándome una fabada con una cucharita. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en el puerto de Atenas, comiéndome un bocadillo de chorizo. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en Palencia, capital, comprándome un purito en un estanco. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en un dormitorio lleno de espejos. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en el dormitorio que también tiene cuadros de caballos con crines grises y blancas. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Contando las patas de los caballos. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy en el cuarto de baño. Aquí estoy metido en una bañera como una piscina de grande, con azulejos brillantes, alicatados. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy. Aquí estoy en el lavabo. Estoy. En el lavabo, lavándome las manos con grifos de oro, todos de oro macizo. Aquí estoy en el lavabo. ¿Dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Tú sabes dónde está un quasar? Sí, perfectamente. Un quasar es la única población que tiene puerto y que tiene salida al mar. Un quasar está al sur, clarísimamente. Ya. Pues mira, dentro de 2 meses no te vas a acordar ni de medio. ¿Tú sabes dónde está Tikrit? ¿Tikrit? Sí, Tikrit. Tikrit, perfectamente. Ya, ¿dónde está? ¿Tikrit? Sí, Tikrit, así como suena, Tikrit. Tikrit está al oeste, a 146 kilómetros de la capital. Lo sé perfectamente. Ya. Ya. Pues dentro de 2 meses no te vas a acordar. De nada. Ya. ¿Tú sabes dónde está Nasirilla? ¿Sabes dónde está Nasirilla? Nasirilla. Sí. Nasirilla está a 15 kilómetros de la capital al suroeste. Vale. Ya. Nasirilla. Sí. Bueno, vale. Sí. Sí. Nasirilla. De Nasirilla te vas a olvidar dentro de un mes. Ya. O sea, no te vas a acordar. Ya. ¿Y tú sabes dónde está Kirkuk? Kirkuk, sí. Mira, lo sé, sí. Ya. ¿Dónde está? ¿Kirkuk? Sí. Kirkuk está al sur. Está al sur. ¿Al sur de dónde? Al sur de la capital, ya. Cerca de la frontera. Ya. Pues mira, dentro de un mes no te vas a acordar de dónde está Kirkuk. Sí. ¿Tú sabes dónde está Mosul? ¿Mosul sabes dónde está? Sí. Mosul está al noreste, a 73 kilómetros de la capital, Y es muy conocido porque tiene muchos pozos de petróleo. Ya. Mosul. Ya. Mosul. Pues dentro de 15 días ya no te vas a acordar de Mosul en absoluto. Sí, ya. ¿Y Karbala? ¿Tú sabes dónde está Karbala? ¿Karbala? Karbala. ¿Karbala? Sí, Karbala. Karbala es la ciudad que está más cerca de la capital. Ya. La más cercana. Eso era Kirkuk. No, pues Karbala también. Ya. Pues mira, dentro de 5 días no te vas a acordar de dónde está Karbala. Ya. ¿Tú sabes dónde está Kandahar? ¿Eh? ¿Kandahar sabes dónde está? Kandahar. Sí. Kandahar estaba hacia el sur. Sí, ya, hacia el sur. Hacia el sur. No. Sí. No, se te ha olvidado. Ya no sabes dónde está. Estaba hacia el sur, ¿o no? Se te ha olvidado. Ya. Sí. ¿Y tú sabes dónde está Damasco? ¿Damasco? Damasco, así como suena. Damasco. Sí, hombre, Damasco. Te suena, ¿verdad? Damasco me suena. El camino de Damasco. Sí, sí. El que se cae del caballo en Damasco. Sí. ¿Y sabes dónde está? Bueno. No tienes ni idea. Pero dentro de 2 meses no se te va a olvidar dónde está Damasco. Lo vas a tener clarísimo. Ya. ¿Dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas, ¿dónde están? Mis maletas tienen ropa, mis maletas tienen libros, mis maletas tienen cajas, mis maletas tienen penes. ¿Dónde? Mis maletas tienen manos, mis maletas tienen pies, mis maletas tienen uñas, mis maletas tienen pelo. ¿Dónde? Mis maletas tienen prisa, mis maletas tienen sueño, mis maletas tienen alma, mis maletas tienen miedo. ¿Dónde? Mis maletas tienen hambre, mis maletas tienen sangre, mis maletas tienen hambre, mis maletas tienen sangre. ¿Dónde están? ¿Me oyes? Sí, te oigo, sí. Sí. Ya, ¿pero qué te pasa? A mí nada, yo estoy aquí, ya lo he dicho antes. Yo estoy aquí. No, pero se te oye raro, ¿eh? Se te oye con la voz un poco acartonada. Pues estoy igual que antes. Estoy aquí. No. Aquí estoy. Es como si estuvieras vacío por dentro. Mira, lo he dicho antes y lo voy a decir ahora. Estoy aquí. Ya. Y soy yo. O sea, ya. Estoy aquí. No, se te pasa algo, ¿eh? Tú has cambiado. Pero, a ver, ¿tú por qué estás tan lejos? Ven aquí. Pero si yo estoy aquí. No, estás allí. ¿Estoy aquí? O sea, si estás allí, así me puedes escuchar. Ven aquí. Pero estoy aquí. Ven aquí, hombre. Estoy aquí. Ven aquí. Pero si estoy aquí. Ven aquí. Yo no me he movido, estoy aquí. Ya. Ven aquí. Mira, si no vienes aquí, no puedes escuchar bien. No, lo que tienes que hacer es levantarte del suelo ya. Pero que estoy de pie. Que no se puede hablar desde el suelo todo el rato. Estoy de pie. Levántate. Aquí estoy. No te arrastres. Aquí estoy. Pero si ya estás ahí, pero en el suelo, levántate. Estoy de pie, con los pies en el suelo, los dos. Y tú ven para acá, aquí. Si yo estoy aquí. Aquí hay que estar. Pero si no me he movido. Ya. Estoy aquí. Yo estoy aquí. No. De pie estoy. Y tú ven para aquí. Levántate, hombre. Deja de estar no aquí. No estés en el suelo, hombre. Levántate. Estoy de pie. Mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que tú eres tu doble. Tú eres tu doble. Yo soy mi doble.

Me he perdido y lo perdí. Me estoy perdiendo y lo perdí. Cuando mi presidente dice hay que ayudar a nuestros vecinos, mi presidente en realidad lo que quiere decir es a sus órdenes, mi general. Cuando mi presidente dice que somos un buen socio, en realidad lo que quiere decir mi presidente es que ya no somos una amenaza. Cuando mi presidente dice que es responsable y que él no mira hacia otro lado, en realidad lo que quiere decir mi presidente es que quien no mire en su misma dirección es un traidor. Cuando mi presidente dice el sonido de las armas, en realidad lo que mi presidente quiere decir es el sonido de la libertad. Cuando mi presidente dice esto es una democracia, mi presidente en realidad lo que quiere decir es a ver si os quitáis de en medio. Cuando mi presidente dice ha llegado el momento de la verdad, lo que en realidad quiere decir mi presidente, lo que quiere decir es que aquí se va a saber quién manda. Cuando mi presidente dice digo, en realidad lo que quiere decir es donde digo, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Diego, Lo que importa es saber quién manda.